El rotativo digital de coreanos en Estados Unidos, Minjok Tongsin, insertó en su edición del día 25 el artículo titulado «Abolid la ley de seguridad estatal que reprime a la prensa». El autor subraya que la ley de seguridad que prohíbe elogiar y estimular a la patria norteña ha de ser revocada por ser el infame código sin precedente. Y esto es necesario indispensablemente para independizar y democratizar la sociedad surcoreana y reunificar la patria.